que disfrutéis el día de sí, hoy. Sí, lo que queda ya, bueno, el día sí. De hoy. Bueno, mañana es otro día. Escuchándonos a nosotros, por favor, si hombre, puede ser. O en diferido, en directo, como os dé la gana. Hay varias maneras. Dejad la tele, que es una caja tonta, y poneros la radio un rato. Y si ponéis la tele, poner algo interesante, algún concierto de algún grupo. Algún concierto de alguien en YouTube. Vale, exactamente, ya está. Sí, sí, lo va. En día encima que hay teles estas que encima no tienen ni que conectar el ordenador, que ya lo ves directamente en la tele, sí, del claro. YouTube. ¡Fua, vaya! Sí, al menos de inventos han sacado, así que... Tenemos pues, que salir nosotros ahí en YouTube, sí, en el programa. Así no ven. Sí, sí, así no ve el careto. No, no me gusta, ¿eh? Yo es que... Uy, me, es que me, no quiere tapo, que le vean el careto. Me tapo la cara. Sí, pero si ya te conoce Tolkiski, tío. Si ya te conoce Tolkiski. Está bueno. Ya te iba a dar igual, o sea que... Sí, si no es un grupo o el otro, si no cuelga... Mira, los de la semana pasada seguro que han colgado las fotos nuestras del programa. Pues claro, claro que sí. Sí. Y han subido el programa y todo, o sea, que es que ya han puesto Alfonso y Estela, o sea, que es que ya no te puedes librar, no hijo polibra, mío. No. Bueno, pues un saludo al que os habla, un saludo a Estela. El teléfono es el habitual 917-97-48-38. El email lo dice Estela. Sí, lavansion69@hotmail.com. Y nos puedes escuchar en dos páginas de Facebook, que es Heavy Metal Nation Radio. Y luego también Heavy Is No Dead. Y luego también la página de Facebook del programa Radio Onda Berlín. Tal. Uh-huh. Y luego también en qué otras dos nos en iVoox y en Archive. Y en archive.org. Eso es. iVoox.com y luego archive.org. Exactamente. Bueno, pues vamos a poner la entrevista que tenemos enlatada, que ya lo dijimos, lo prometido es deuda, las entrevistas enlatadas ¿sí? que teníamos con Abismo y La Vida Mía. Primero vamos a poner el Abismo, luego pondremos una canción de Abismo. Y luego La Vida Mía. Y luego la de La Vida Mía, y luego comentaremos un poquito el concepto del otro día que estuvimos viendo a Falcata y a Contragolpe y nos lo pasamos genial. Bueno, pues vamos a poner la entrevista con Abismo, vamos con ella. Ahora funciona. Hola. ¿Cómo estáis? Aquí estamos con la banda Abismo, que han venido hoy de Teruel a dar un pedazo de concierto aquí en la Sala de la Caverna. Y estamos con Alberto y... Iván. Iván, eso es, que es un cantante y... Guitarrista, teclista. Teclista. Sí, porque tenías antes una teclista, ¿no? Y, o siempre has sido tú el teclista. Al principio había también otra compañera que también hacía las veces de... Se repartía la faena, sí, yo entré luego más tarde. Y bueno, pues ahí está el grupo con dos discos en el mercado. ¿A cuál mejor? Pues sí, también. No son satánicos. Que no es por hacer la pelota, es que es así. No son satánicos porque es precisamente el primero. Ni satánicos ni de Carabanchel. Nada. Eso. Es muy, ¿cómo es? Fue una coincidencia, ¿no? Sí, sí, todo es coincidencia. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando en la música? ¿Cómo lo lleváis? Pues muy bien, la verdad es que es todo lo que nos gusta y lo que siempre hemos querido hacer y tocar nuestra propia música y es lo que estamos intentando hacer. Unas veces con mayor suerte, otras con menos, pero bueno, aquí estamos. Sí, porque a la gente hoy en día pues le encanta los grupos tributos. Me parece muy bien, me parece perfecto, son canciones que conocemos todo el mundo, pero no aportan nada a la música, cosa que un grupo a lo mejor con temas propios aporta mucho más. Sí, bueno, el rollo sería que pudieran convivir bien las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, sí. Que la gente fuera a los tributos, como no, y a todos nos gusta ir de vez en cuando a escuchar canciones que siempre hemos vivido y mamado, pero no dejar de lado la música nueva que se sigue haciendo todos los días por muchos grupos y donde hay muchas cosas realmente interesantes. Exactamente, ahí está. Y bueno, ¿qué tal está funcionando el segundo disco? Pues bien, a la gente le está gustando y bueno, es un disco bastante diferente al primero que hicimos y la verdad es que sí, hay gente que nos lo dice, ¿no? Que les gusta mucho el disco y que hemos dado un paso adelante y nosotros, por supuesto, estamos muy contentos con él. Y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Presentarlo por todos los sitios posibles y dándole, exprimiéndolo todo lo que podemos. ¿Y cuál es la canción que más odias tocar en directo? Porque ya la has tocado tantas veces que la gente os la pide, pero la odiáis tanto de tanto. Ya la tienes manía ahí. Ya la habéis cogido o no. Manía. O no, no ha llegado a ese punto aún. No ha llegado. Pues sí, pero siempre para llegar a no tenemos ahí nuestro propio Satisfaction todavía. O sea, es verdad, bueno. Bueno, es verdad que la primera gira se hacía la versión de Viajando al fin de la noche de Los Suaves y al final ha quedado un poco relegada para tocar temas propios porque pues, claro, nos encantaban Los Suaves y tal, pero joder, pues hay temas nuestros que van pidiendo paso, ¿no? Claro. Ya no te la escuchas ni en el disco. Ya no te pones el disco. Es lo que tiene, ¿no? Que ya. Sí, porque en casa seguro que hay discos que dices, no me los pongo ni para atrás. Además, teniendo temas propios que ya, ¿para qué vas a tocar versiones, no? Claro, digo yo. Es una canción muy llevada al terreno abismo, que también está muy bien y o sea, no renegamos de ella, pero bueno, el segundo disco, como decía Alberto, pues ha ido pidiendo paso y si ha habido que elegir, pues hemos tenido que elegir temas propios. Uh-huh. Mm. Claro que sí. Es curioso que Abismo han tocado en la sala Abismo de Castellón. Sí. Abismo. En una canción. ¿Lo hicisteis aposta o qué? ¿Lo hicisteis aposta? ¿Cómo fue así de. De repente o. Fue una casualidad. Se juntaron los astros ahí y, sí, sí. Y acabamos tocando Abismo en la sala Abismo. Sí, en Castellón. La verdad es que habéis elegido un nombre bonito, un nombre fácil de pronunciar, porque es que luego buscas, luego ves a grupos que a lo mejor y tocan de puta madre, pero luego dices, joder, pero que habéis rebuscado hasta el nombre, que no sé qué, para pronunciarlo, para todo. Pero Abismo. Abismo mola. El único inconveniente es que es un nombre que ya, mucho, que, bueno. pero hay muchos abismos. Ya. Entonces, quizás en eso sea un poco. A la hora de encontrarnos, ¿no? Por las redes y tal, pues pones Abismo y te salen un montón de grupos Abismo. Mm. Pero nosotros somos los originales. ¡Hombre! ¡Ay, ay, ay! Claro, ¡hombre! ¡Hombre, no! ¡Hombre, cómo no! Si es que el vuestro ya está registrado y todo, así que los temas y tal. Claro. Esos temas ya están ahí en discos. ¿Y cuántos tenéis ya? ¿Cuántas canciones? No los he contado. El primero y el segundo son ya. Sí, unas 20 canciones. Ah, pues está algo. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Es increíble, qué coco tenéis. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo sale esas cosas? Pues no sé, mucho tiempo libre, supongo. ¿Será eso? Sí. Seguramente. ¿Será eso? Bueno, estábamos ahí en la calle y escuchaba a vuestros compis que tenéis varias fechillas por ahí. Hombre, contadnos algo. Montón, hombre, tienen ahí. Aunque sea mentira. No, de verdad. El Madison Square Garden, que cuando era. Sí, después de Bombay, ¿no? Después de Bombay. Nueva York. Madison Square Garden de Cella, ¿no? De Albacete. Y el Budokan de Alventosa. Ah, muy bien. Buen sitio. Eso lo metamos la primera vez. Sí, ¿no? Solo total. Bueno, pues total. Llevamos desde mediados de septiembre que salió el disco y hemos tocado, no sé, hemos hecho 10 o 12 conciertos hasta ahora. Y el de esta noche y tenemos, ahora descansaremos hasta finales de abril y luego tenemos unas cuantas fechas más para el verano, para la primavera-verano, Zaragoza y unas cuantas fechas por confirmar y algún festival que también están por confirmar. Claro, evidentemente son festivales. Mola tocar en festivales, aunque toques con 5 bandas, con 7, con 20, pero. Sí, claro. Pero mola, sí. Por lo menos hay gente en el público. Claro. Al menos hay público que no te va siempre. Y a lo mejor hay alguno que nos conoce y mira, conoce y le gusta encima. Y se queda. Sí, y se sí. Queda ahí a veros, ¿no? Sí, es interesante tocar ahí. Cuanto más gente abarques, pues mucho mejor, claro está. Evidentemente, hombre. No es lo mismo que vaya tu primo, que vaya. Hombre, su primo puede ir. Hombre, su primo y los colegas pueden ir. Que venga el primo con dos colegas. Con claro, los colegas, con solo. Sí, con sí. Dos o tres, por lo menos, que se venga. Claro, que ya se venga. Oye, con toda la tropa. A mi primo, que mira. Hombre, que mira que él se está dejando la piel de escenario, se está. Claro. Está haciendo cosas que. Dejar la PlayStation y ir a los conciertos sí, un poquito. Sí, qué bonito jugar a la PlayStation, es precioso, maravilloso. El fútbol tampoco, fuera. Ah, fútbol sí, fuera. ¿Tú qué opinas del fútbol? A ver, Abismo. Del fútbol no tengo ninguna opinión. Haces bien. Cagado. No me interesa. Más allá del Abismo. Lo importante es la música. Bueno, cada uno que le tira lo que le va, ¿no? No, es verdad. No, hay que respeto absoluto por todo el mundo. No, hay que pero respetar. En mi caso, lo he hecho, pues no, el respeto ante todo. No me interesa mucho. Hay gente que le puede gustar, yo que sé, el flamenco, hay gente que le gusta, yo que sé. Claro, por supuesto. Le gusta lo que le... Eso es. Lo que el cuerpo le pide. Uh-huh. Igual sí, que sí. Vosotros escucháis a veces cosas que realmente... Porque no vais a escuchar todo el día mismo. No, pobrecillos. Si van a hartar ya. Joder, ni en el coche. Yo creo que cuando a lo mejor sacasteis el disco, seguro que ya lo dejáis aparcado. Sí, bueno, lo escuchas... Lo escuchas dos días, así, para decir, bueno, a ver cómo ha sonado. Lo escuchas a saco al principio, ¿no? Cuando lo tienes recién hecho. Dos o tres días, así, de ya, la pues, novedad. Claro. Y luego al cajón. Desde que empiezas a hacer las canciones hasta que termina la grabación, la verdad escuchas es que las canciones escuchas, millones pero de veces. Desde otro punto, que es el de ensayarlo, ¿no? Ensayarlo. También, claro. También, también. Eso es. Pasa de baño de masas a... Sigue llegando gente aquí a... Sí, sí. Al Budokan. Ah, bueno. El autobús de japoneses está aparcado en la puerta de la... Sí, sí. Eso parece. Bueno, pues algo más que añadir, donde se puede pillar el disco, las vuestras redes también. Vale, antisociales. Las redes, nuestras redes antisociales, sí. Pues bueno, tenemos página en Facebook, en Instagram, tenemos en Spotify tenemos toda nuestra música y bueno, allí pueden contactar con nosotros, ver todas las novedades y ver fotos de nudo, de... también de todo y pedirnos el disco. Y también lo pueden comprar en la página de Maldito Records, en el Tridente, y en los conciertos. Y en esos lugares. Ok. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Algo más que añadir, yo que sé que quieres saludar a la abuela. A Iván. Primo, a tío. Muchísimas gracias tío, a vosotros por venir y por dedicar este tiempo. Exacto, y esperamos que os guste el bol. Hombre, claro que sí, seguro que sí. Hombre, hemos visto grandes grupazos, así que cómo no va a ser Abismo otro grupazo. O más. Hombre, claro. Más o más. Más. Por eso. Que dan glamour. Exactamente, ahí está. Claro. Muchas gracias. A vosotros. Que vaya muy bien. Un placer. Vale, pues ahí tenemos la entrevista con Abismo. Espero que se haya reído un rato. En la sala de la caverna, que la verdad es que se nos ha portado muy bien la gente de la sala de la caverna, así que sí. Nos lo pasamos genial ahí en este lugar y viendo luego el concierto en el cual lo pasamos genial. Y terminaron con esta canción que es la que vamos a poner a continuación. Se llama el tema, pues, Oh Señor. ¡Cómo no! Vamos por ello. ¡Cómo no! En tu templo, oh Señor. Bueno, imaginaos de qué va la canción. Eso ya no... No sabéis no digo... la brasa que da con la cancioncita. Es que no lo sabéis bien, ¿eh? Bueno, pues ahí está, oh señor, esta canción de Abismo, que fue precisamente la última canción del setlist del concierto de la caverna, en el cual pues tocaron con otra banda de aquí de Madrid también, que llevan 18 años funcionando la otra banda y tal. Y bueno, pues ahí... 57 grados, ¿no era? Sí, 57 grados, correcto. 57 grados. Correcto, correcto, señora. Uh-huh. Bueno, pues vamos con la otra entrevista que tenemos también enlatada, que también la vamos a poner ahora, de La Vida Mía, también una banda mexicana que vinieron por Madrid y dieron la rulé y fuimos a verlos también en la presentación del disco en la Sala Siroco y la verdad es que... Ojo, lo pasamos genial. Un concierto chapo, chapo. Pues vamos con esta canción, digo con esta canción, ¿no? Con la entrevista. Con la entrevista. La entrevista y después con una canción. Bueno, guapos, aquí estamos con los mexicanos La Vida Mía, que acabáis de aterrizar, ¿no? ¿De México o qué? Ya tenemos aquí rodando 3 semanas en España. ¡Uy! Madre mía. 3 semanas y 7%. ¡Bien, bien! ¡Qué guay! Toma ya. ¿Y qué tal la experiencia española? Pues muy linda, la gente muy linda con nosotros, mucho recibimiento de la gente, mucho cariño y estamos muy contentos. Estupendo, estupendo. Ya os veo muy contentitos. Está muy bien. Mucha caña, mucho jamón serrano. Muchas aceitunas. Hombre, no, es que... Es que el jamoncito... Uf. Sí, otro nivel, ¿no? Es otro nivel, que sí. Claro. Hombre. Y los mariscos. Es que estuvimos por Andalucía. Sí, ¿no? Y comemos muchos mariscos allá. Ah, bueno, es que por ahí, por Andalucía también tiene muy buen... Sí. Y si os subís a Galicia ya os morís, pero bueno, ahí mejor todavía. Es que pero aquí tenemos mucha variedad. Aquí tenemos todo, en España variedad de todo tipo. Sí. Aquí en Madrid los churros. Cataluña, tienes butifarras, tienes cosas de cada sitio, tienes su... ¿Y por dónde habéis estado? Por España. Pues estuvimos en Málaga, estuvimos en... Granada. Barcelona, en Jaén. ¿En dónde más? En... Valencia. Córdoba. Barcelona, no sé si ya lo dijimos. Sí, sí. Sí, Barcelona ya. Y vamos a estar próximamente el 25 en Madrid. Cáceres. 23 Cáceres, 24 Toledo y 25 en Siroco, aquí en Madrid. Ah, en Siroco. Buen sitio. Sí. Buen sitio. Conocemos ahí Siroco, sí. Sí, buen sitio. Habla ahí pequeñito, tal. Sí, pero está muy bien. Pero jugatón por el público. Sí, sí. Jugar con el público. Sí, está muy bien. Bueno, La Vida Mía, qué bonito el nombre, ¿eh? Le habéis puesto a la banda, el nombre de la banda, porque es fácil de pronunciar, ¿no? Como La Vida Mía, La Vida Tuya, la nuestra vida. Claro, la vida. Oye, tú también puedes hablar. Claro, yo digo, yo estoy aquí de faldas, no, perdona. No te preocupes, no te preocupes. Pues mira, estamos muy contentos porque estamos haciendo una gira con Álvaro Suir. Hicimos él fue para México y allá le abrimos unos conciertos, de hecho fueron 4 fechas, que fue, si no me equivoco, fue Guadalajara, León, Puebla y Ciudad de México. Uh-huh. Y con esta hubo muy buena química y él nos invitó a abrirle acá sus conciertos, que de hecho por eso es que estamos acá. Estamos en una compañía que se llama Buen Amor. Uh-huh. Estamos presentando nuestro primer EP, bueno, el grupo, yo soy el productor, yo vengo uh-huh. a acompañarnos como bajista. Uh-huh. Pero estamos contentos porque el recibimiento que hemos tenido, a pesar de que es la primera vez, ha sido bastante lindo, bastante bueno. Se nos ha acercado mucha gente, creo que ha habido una conexión. La música, como sabemos, es... En la música no hay idiomas, ¿no? La música es, y al tener también nosotros el mismo idioma, pues nos ha hecho más fácil como ese acercamiento. Y estamos, de verdad que estamos muy contentos porque el recibimiento ha sido bastante bueno. Y es la primera vez que estamos aquí en España, lógicamente conociendo muchísimo de toda la cultura. O sea, hemos ido a museos, hemos ido a lugares, sí, ¿sabes? Sí. Y esto qué es lo que hace que también nos enriquece mucho, claro, nuestro conocimiento de la cultura española, de la música. Nos hemos empapado muchísimo en tanto como en la gastronomía, como en la cultura, como en el arte. Y curiosamente también estamos haciendo canciones nuevas en esta gira que tienen todavía más influencia de esto. Sí, sí. Bueno, aquí, cuando van las bandas españolas allí a México, bueno, el cariño que traen, vamos, es increíble. Sí, porque la gente viene súper contenta y dice, ¡joder, qué cariño, qué bien, no sé qué! Y la verdad es que... Sí, que los tratáis muy bien. Sí, sí, bueno, allí la gente se desvive. En general creo que los latinos somos muy cálidos. Sí, sí. Es verdad. Igual. Sí, sí, sí, aquí nos han recibido igual. Creo que... Somos países hermanos. Exactamente. Es que al final las culturas son muy parecidas. Son muy parecidas y nos sentimos, nos hacen sentir bien, nos tratan muy bien, nos sentimos como en casa. No es muy diferente como podría ser estar tocando, por ejemplo, en Alemania o que de entrada el idioma Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, lo tenemos a muy pocos kilómetros y la cultura es muy distinta, desde la gastronomía, el idioma, la educación de la gente no es tan cálida, es mucho más fría. Sí, y, que aquí son un poco más, ¿no? Y aquí la conexión es muchísimo más fácil con todo, tanto de nosotros hacia ustedes como de ustedes hacia nosotros. Pues eso es bueno, ¿no? Que haya tolerancia, ¿no? Están ilusionados en la música. Sí, eso es bueno. Oye, ¿y cómo se llamarán esta gente? ¿Por aquí? ¿Mande? ¿Ella? ¿Cómo te llamas? Sí, los nombres de la... Yo me llamo Ixel y soy compositora y vocalista de la banda. Yo soy Tavo, baterista. Yo soy Lalo y soy el guitarrista. Ay, tú ya me has dicho. Yo soy Richie, soy bajista, invitado y productor. Muy bien. Pues ahora ya sabéis. Hace de todo, ¿eh? Sí, sí. Aquí todo el mundo hace de todo. Eso es bueno. Eso es mola. Bueno, pues en un año os ha dado a grabar un EP. Hay poco camino. Como si queráis así. ¿Pensáis grabar un LP? Bueno, seguro. Sí, uno más grande. Uno de larga duración. De más grande. ¿Cómo? Más grande, a lo mejor no. Este tiene 6 temas. 6, pues 12, por ejemplo. 12, por ejemplo, sí, grábalo. Ah, claro. El próximo disco es el EP. Es ya, queremos que sea ya un disco completo. Sí, como de 12, 15 temas. La cara derecha. Y muchas canciones. ¿Cómo tantos? Muchas canciones. ¿De verdad? Es que el producer. Se le ha dado un poco así como. ¿Qué? Y lo padre es que algunas de las canciones que van a venir en ese nuevo disco. Se están componiendo aquí en España. Tú allá. Es mitad y mitad. Sí, mitad de España y sí, y que además mañana tenemos la invitación de parte de David Cano a su estudio. Entonces vamos a hacer una parte del EP en el estudio de David aquí en Madrid. Que está aquí por Gran Vía. Qué guay. Entonces tenéis las cosas bien ahí. Vamos que les está, como se dice aquí, se está cundiendo el viaje. El viaje, sí, estáis haciendo. Aprovechándolo. Eso. Vale la pena. Claro, claro. Vale la pena. Eso es bueno. Mira, ven museos y bueno, de todo. También estamos un poquito preocupados porque vamos a terminar con su suministro de cañas. No queremos un conflicto internacional. Tranquilo, que hay muchas. No te preocupes. Por eso no pasa nada. Eso no se acaba. No queremos generar un conflicto. Eso no es como el hielo. El hielo aquí se acabó en España, pero el resto de las cosas... Cerveza toda la que queráis. Sí, eso... En el periódico de España. La vida mía, banda mexicana... Termina con cañas. Estáis ahí, ¿no? En vez de sucesos de la... Sí, es que aquí eso dice de cañas. Sí. Sí, nos encanta. Es un peligro. ¿Verdad? Es un peligro. Estás hablando de lo musical, no de lo alcohólico que son todos. Pero pasa, muchos músicos lo hacen también para poder componer, porque también así están más lúcidos para componer. Claro. Y para tocar. Y para tocar también. Sí. Los nervios de repente. Claro, desaparece. Desaparece. Ayer estábamos viendo un documental, ¿no? Yo lo había visto, pero ayer lo estaba viendo con mi compañero Tavo, que de hecho nos hizo llorar. ¿Qué es el documental del camarón? ¿Sí lo han visto? El camarón de la isla. Sí. Un documental que están... Y él decía que para subirse a cantar tenía una... Bueno, me gustó mucho eso que hizo. Para grabar, todo lo que vayas a grabar, no hay ni vinos ni alcohol. No hay vino ni alcohol para grabar. Pero para tocar en vivo, él decía, si me tomo 2 vinitos, 3 vinitos, me subo y ese miedo... Siempre pasa, es digo, uno como músico está muy seguro de lo que uno hace, pero también subirse a un escenario en un país donde no sabes si les va a gustar, si no les va a gustar, entonces viene esta relación que de repente un vinito no cae mal, ¿no? Nada más era eso. Pero uno no sí. Que si no ya. La mesa, la gente, ¿no? Creo que tiene que afirmarse un poquito para acá. Bueno, y bueno, la verdad es que 6 temas y la verdad es que son temas de rabiosa actualidad. Son cosas que realmente... que si trata de una madre, que si trata de no sé qué, hay cosas que mola en el disco, ahí que contáis ahí realmente. ¿Y tú crees de letras que, sociales hablas? Sí, que transmite a la peña. Pues Itzel tiene un don muy especial para comunicar mensajes muy poderosos, ella es la que compone los temas. Y a nosotros nos toca sostener esos mensajes tan fuertes y tratar de darles un poco, de darles más fuerza para que impacten como queremos que impacten en el espectador. Itzel te puede platicar un poco de las temáticas que se viven y sobre todo que ella vive como mujer en también, un país como el nuestro. Creo que es muy importante en la actualidad y más en nuestra generación que de repente hay muchas letras muy vacías. ¿Qué digo? Está padre divertirse, está padre la fiesta, está padre tomar, ¿no? Está... Creo que es parte de la vida misma, ¿no? Pero creo que también es importante hablar de cosas que también son parte de la vida y que de repente no tienen tanta voz, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues en mi país que se vive mucha violencia hacia la mujer, que matan 10 mujeres al día. Y así están las estadísticas y es una locura de cuántas madres y cuántas hijas están buscando a sus hermanas, a sus mismas hijas, gente que ya, chicas que encuentran, o sea, muertas, incluso otras que ya están con vida afortunadamente, pero seguimos en esa lucha constante y para nosotros sí es muy importante pues darle un poco de visibilidad, ¿no? De visibilidad, claro, a lo que sucede y darles también un poco de fuerza a esas personas que siguen en la búsqueda de esperanza de que podemos hacer un cambio si llegamos a unirnos como sociedad, porque no se trata de hombres contra mujeres, se trata de igualdad y de apoyar lo que está sucediendo y de verlo, porque realmente es algo que está sucediendo, y traerlo para España y contarles dentro del evento todo lo que está sucediendo y que la gente se quede en shock de la estadística que estoy platicando y ver aquí como las chicas andan libremente a las 3 de la mañana. En México pasa eso y desapareces, a eso es lo que me refiero, y cuando lo plasmo desde este lado, la cara de todo el público ha sido como muy impactante, todo lo que estoy como contando y transmitiendo durante los temas, ¿no? Y creo que eso es algo que nos llevamos también a México y que España también espero que se quede con eso de parte de México y que haga conciencia y que eso empiece a mejorar más como sociedad en general. Pues esperemos. ¿No? Y que se ayuden, ¿no? Que se ayuden. Imagina que tenéis ayuda a las mujeres en México. Es terrible, ¿eh? Sí, porque lo he hecho muchas veces. Aquí hay que valorar a la mujer, porque la mujer no es solo el... No es un florero. No es un florero el fregar los cacharros, el no sé qué. No, no. La mujer es muy importante. Igual que el hombre, igual que... Para mundo, construir claro, una sociedad. Hay que cuidar a nuestras mujeres. Sí, sí, sí. Y sí. Lo que dice ella, que si a las 3 de la mañana por allí no puedes ir sola o con tus amigas, que es muy fuerte, ¿no? Hay que cuestionar. Que dices, uff. Pero bueno. Por eso también está la música, para transmitir ese tipo de cosas y denunciarlo, para que realmente la gente tenga conciencia. Claro. Claro, y que realmente el mundo vaya cambiando mejor. Claro, pues sí. Y como varón, no se nos olvide que también tenemos mamá. Claro, una... efectivamente, ahí está. Gracias a ella, exacto. Pero vosotros tenéis vuestra mamá, vuestra hermana, vuestra prima. Claro. La prima, la tía, no sé qué, sí. Sí, incluso en las marchas feministas que se hacen en México y pues en toda Latinoamérica, también hay padres dentro de las marchas buscando a sus hijas que nunca regresaron a casa. También hay hombres que están sufriendo lo que estamos sufriendo nosotras, porque les quitaron a su esposa, porque les mataron a su hija, porque violaron a una prima. ¿Sí me explico? Entonces esta lucha es prácticamente de todos, y creo que esperemos que con el paso de los años todo empiece a evolucionar y nuestra, principalmente nuestra forma de ser y de ver ciertas cosas que desde pequeño a veces nos inculcan, desgraciadamente todo viene desde casa y desde que la mamá no dejaba salir a la chica ni vestirse así porque si no era una puta. A eso me refiero con cambiar ese chip de marcar igualdad contra, o sea, de hombres contra mujeres, ¿no? O sea, tú tienes los mismos derechos que tu hermano, tú puedes, si quieres dedicarte a ser futbolista, puedes hacerlo si tú quieres. ¿Sí me explico? Ese tipo de chip de evolucionar en ese sentido, ¿no? Sí, que claro. Si te quieres poner un pincel en la cabeza, te lo pones. Claro, sí, te lo pones y ya está, no importa tu sexo. Claro, exactamente, cada persona, exacto. Bueno, hay que respetar, el respeto siempre... Como en el colectivo LGTBI, por ejemplo. Por ejemplo, lo mismo. Exactamente. También, es eso. Con todo eso, que por ahí es, en muchos países está más perseguido. Y mirado, pero bueno, y todo eso, es, claro. Pero bueno, vamos a hablar de cosas bonitas, ¿sabes? Hombre, a ver bonita, ya está, vida, que si no, vamos a poner tristes a de la vida hablar de eso también. Sí, sí, hombre, claro que sí, hay que hablarlo, porque si no, viviríamos, sí, como se dice aquí, en los mundos de Yuppie. Exactamente. Sí. El Yuppie era muñeco, de aquí. Sí. Sí, sí, los dibujos animados que había antiguamente aquí. Cuando una era una un poquito más pequeña. Sí, nada. Sí, porque allí en México, ¿qué dibujos había? Pues depende, tenemos edades diferentes todos. Sí. Nosotros veíamos aquí El Chavo del Ocho. El Chavo, ah, sí, el Chavo del Ocho, que nos reíamos mucho aquí. El Chavo es universal. Sí, es universal. Está en la canasta básica. Sí. Está leche, huevos, El Chavo del Ocho. Sí, sí. Claro. Mis hermanos y yo lo veíamos y es que nos reíamos mucho con él. Es increíble. Chespirito. Increíble. ¿Ves? Ese tipo de cosas, pues aprendes así. Sí, está muy bien. Aquí teníamos Barrio Sésamo. Hace años. Sí, también. Bueno, nosotros lo tenéis ahí. Barrio Sésamo lo habéis tenido también ayer. Claro. Qué padre que entre México y España compartimos muchísimas cosas. Sí, sí. Es verdad. Lo hemos descubierto y. Las telenovelas también que vienen aquí. Las telenovelas. Muchas. Sí, sí, muchas telenovelas mexicanas vienen aquí, sí, sí. ¿Y las doblas? No, con el acento mexicano. Sí, sí, con el acento mexicano, venezolano, es que o colombiano, o el que sea. Nos da mucha risa que nos identifican a los mexicanos con no mames, güey. ¿Por qué, güey, no mames? Sí, está chistoso eso. Pero telenovelas hay unas cuantas, ¿verdad? Sí, las ponen y con éxito. De repente en los conciertos estábamos hablando, venimos de México y de repente un cabrón del fondo, ¡no mames, güey! ¿Cómo y nos da mucha risa, ¿no? Porque sí, digo, güey, ¿será que piensa que nos comunicamos todo el tiempo así? Sí, con el mismo mames, güey. Sí, ajá. O entras al baño y ¡viva México, cabrones! También. Sí. También. Me encanta decir el sí, como es los Molotov que decían ¡viva México, cabrones! Pues eso. Ah, sí. Sí, no, sí, sí. Aquí han venido grupos mexicanos a tocar y muy bien. Ya sí, digo que sí, acá claro hemos visto. ¿Qué les llega de allá? ¿Qué más cosas nos vienen? No sé. Por ejemplo, ¿qué grupos? Van Troy, por ejemplo. Pantroy, Molotov también, sí. No sé. Julieta Venegas. Guillotina. Sí, Julieta Venegas, sí. Julieta Venegas, Natalia La Fulcán. Luis Miguel. Sí, Luis Miguel, claro. Luis Miguel también. El Buki, sí. Ahora La Vida Mía. Ahora La Vida Mía. La Vida Mía también, claro. Sí, Carlos Rivera, Vicky también. Es que Carlos Rivera fue Simba en la obra de Rey León muchos años. Ah, no, qué chido. Sí, no sabía eso. Gloria Trevi puede ser también. Sí, Gloria Trevi también, sí. Por aquí muchos, sí. Qué buena música, por cierto. Sí, Gloria Trevi. Es una locura. Está loca. Sí. Iba a decir La Ley, pero no, La Ley son de Chile, ¿no? La Ley son chilenos. Son chilenos, ¿verdad? Sí, ya, no, son chilenos. Nah, has confundido. También he ido a otro país. Los cortocircuitos. No, es que ya, ¿no? Pero bueno, hay muchas bandas que afortunadamente pues Ricky ya... Ricky Martin es de Puerto Rico. Sí, gracias también a internet. Pues también, incluso nosotros no vamos allí también, porque claro, la quinta estación eran de aquí y se fueron allí, a triunfar, a México. Sí, o sea, hay muchos grupos que están saliendo. Sí, la carrera de la quinta estación está hecha en México. Allá rompieron. Y por ejemplo, platicando con Álvaro, Bunbury no iba a ser, después de su segundo disco, él se iba a retirar de la música y dice que Latinoamérica salvó su carrera. Sí, de verdad. Qué locura, ¿no? México ha sido también un país que ha abrigado también muchos artistas de España y sucesivamente, Miguel ¿no? Miguel Bosé, Miguel Bosé, Rocío Dúrcal. Rocío, justo. Ah, bueno. Rocío Dúrcal es que eso ya es... señora. Buah. Sí, no, Rocío Dúrcal es señora. Y no digo de Radio Futura, que es mi banda favorita. De verdad, Radio Futura es mi banda favorita. De rock de España, para mí, Radio Futura es la mejor banda que ha existido para mí, ¿no? Y siempre se los digo a ellos, pero... Sí. Sí. Me gusta Richie, que es mi banda favorita, porque cuando está pedito... Sí, ¿no? Richie pone siempre a Alexa, le pide, Alexa... La negra flor. La negra flor de Radio Futura. Es que bien dice, en México hay un lema que dice, el borracho, el niño, y el borracho siempre dice la verdad. Sí. El niño y el borracho, sí. No, aquí también lo decimos, también. Ah, ¿no? Claro. Ese dicho también. Si es querido Radio Futura acá, ¿no? ¿O no? ¿O Radio Futura? Radio Futura, sí. Aquí, sí, bueno. Sí. Aquí lo petan. Sí. Aquí sí. Hay una banda que a mí me gusta mucho que era de Morty, Fantástico Hombre Balas. Fantástico Hombre Balas, sí. Esa banda me gusta mucho. Sí. Pero no llegaba mucho para allá. Tenía que buscar para Y todos crecimos con los hombres que... Yo les llevaba la carpeta de joven. Ay, la... Y también la unión. La unión, claro. Bueno, es que todas estas bandas que decís, casi todos han ido allá a México, ¿sí? Mecano es de los grupos pop más grandes que ha habido en el habla hispana. Yo creo que Descanso Dominical es de los mejores discos que se han hecho en la historia de la música en España. Sí. Yo lo tengo en cinta. Necesito sí. Casé, la tengo ¿qué? Yo. Sí, sí. Sí, yo también creo. ¿Dónde está la casé ahora? Es como muy adelantado. Ya ves, ¿dónde estará eso? Estoy acordando de otros, Maná. Ajá. También trabajó con ellos. También. Maná es de la ciudad donde nosotros somos, que es Guadalajara. Muy interesante. Son amigos de nosotros también. Son amigos de nosotros. Sí, aquí tenemos en España, tenemos Guadalajara. Tenemos otro Guadalajara. Sí, también. Estamos... Bueno, aquí en México y aquí yo creo que hay varias ciudades que se llaman igual. Sí, claro, sí, está León, sí, está Córdoba, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Pero, hay varios. ¿Eh? Hay varios, por aquí, sí. Qué guay. Qué guay. Fíjate el intercambio cultural. Dices tú, qué chingón, y dices, qué guay. Qué guay. Claro, decimos palabras. Sí, sí. Aprendí. Hola, aprendes. Luego te vas llevando cosas de. Sí, se van a llevar cosas a su país. Muy es lo bueno de la vida. Es lo bueno de la vida. Claro. Que siempre estás continuando. A mí se me está quedando mucho la palabra. Vale. Sí, vale. Joder. ¿Por qué chingas estoy diciendo eso? Aquí le decimos palabrostias. Palabrostias. La historia de la historia que grabaste ayer, a ver, la invitación de ayer, ¿te acuerdas? A ver, déjame ver si la tengo. Sí. Es que Richie me sirvió una caña, entonces estaba yo hablando no sé qué. Coña, tío, joder, no. No, o sea, pero escuchen la palabra, escuchen el final. Estoy flipando, de verdad, tío, ¿eh? O sea, yo estaba... Eso de flipando se dice mucho aquí también. Flipando. No, el chico me sirvió toda de espuma. Sí. Se echó toda la espuma de la cerveza. ¿Y qué tal los escenarios donde habéis tocado? ¿Bien? ¿Grandecitos? Nos han tocado salas muy míticas. Conocimos... Fueron pequeños, pero muy... Con mucha historia. Bien arropado, con mucha historia. Sidecar, uno de ellos. Sí, de Barcelona. De Barcelona. Nos platicaron que habían pasado ya muchísimos músicos grandes por ahí. Es que lleva muchos años abierta esa sala, ¿eh? Sí, aquí vamos a estar en Siroco. En Siroco, sí, costa histórica de Madrid. Costa histórica de aquí, sí. De Madrid, sí. Del siglo pasado. Estuvimos en Rock and Rolla, sí. Rock and Rolla en Granada. También que estaba muy cool el lugar. Sí. La gente, el ingeniero que nos tocó en esa sala era un chico... así como que andaba todo así, ondeado, como que no quería, no tenía ganas de chambear ese día. De repente nos empezó a hacer nuestro prueba de sonido y estaba así de que... O sea, y sacó un sonidazo de... Estaba ahí y nos dejó sonando de poca madre. Y es que me encanta su banda, ¿no? Y nos conoció ese mismo día en la prueba de sonido. Pero son cositas que a lo mejor... Nosotros sí nos llevamos muy en el fondo. Mira, aquí gustó mucho esta canción. Este chico le gustó esta. Allá conectamos con esta. Obviamente todas las que ya no ves ha sido una canción muy fuerte durante el show, ¿no? De mencionar las estadísticas, por qué viene este tema y todos como, ¿sabes? Ha sido como lo más fuerte del show. Las canciones que tenemos súper fusionadas con las guitarras, con los synths, con la música electrónica. También ha sido como muy poderoso dentro del show. Iniciar con una de las canciones que dio, más bien que la hizo suya, Chavela Vargas, que fue Llorona. También abrir un tema así dentro de los shows que nosotros, para nosotros también ha sido nuevo cantarla acá y la gente también muy, muy bonito todo. Muy pues os recomiendo que oigáis la versión que ha hecho el grupo Sauro de La Llorona. Ya, Sauro. Okay. Sauro, sí, el grupo de Cádiz. De con M. ¿Con M? ¿Sauro? Con M. Con M, M, M. Con M, con M. Sauro. Sauro. O sea, como eso el ojo es. Del Señor de los Anillos, pero con sí, exactamente. Sí, es que ellos además, cuando empezaron, hicieron un disco del Señor de los Anillos y cantaban. Okay. Cosas de esas, así. Se llamaba Sauro Lander, pero luego cambiaron. Claro, se quedaron en Sauro. En Sauro. Okay. Y es que han hecho una versión, la han sacado ahora, hace poco. Sí. Qué vale. Chulo, vamos a escuchar. Ahorita lo escuchamos en el eco. Lo he dicho muchas veces, un nombre hay que ponerlo. Además que yo creo que van a ir a México ahora. Y que suene bien, y que sea contundente. La vida mía suena bien. Sí, como un tema de mercadotecnia te lo tienes que aprender rápido. Sí, te lo tienes, sí. Hay cosas. Es muy bueno. Además que es el nombre más incluyente que sí. Podríamos haberte. Desde el momento que tú verbalizas la vida mía, lo estás haciendo tuyo. Claro. La vida es mía. Esa claro. Parte... Pues es eso. Hay que ponerlo, pues, también que sea fácil de pronunciar. Sí, claro. Hay un disco de Sobe, pues va a ser una obra mexicana que no sé si llega, pero creo que sí llega por acá. Que se llama Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea. Madre mía. Y tú vas a quedar en un disco a ver cómo coge todo eso, como lo titules de otra manera, a lo mejor el disco un nombre largo, a ver cómo lo pones ahí. Que la otra vez nos enteramos, no sé de dónde son, pero de repente escuché, sí, esta canción es de los que mataron al presidente. Yo dije, ¿por qué la mataron? Pero realmente, así se llama la banda, los que mataron al presidente. Pero si te fijas cómo juega con tu mente cuando te dicen, oye, vamos a ver a los que mataron al presidente. Literalmente tu cerebro te anda de una verga. Yo maté a un policía motorizado. Sí, ¿no? Sí. Ay, sí, buena banda, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí. Hay algunos que es que... Sí, hay algunos. Y se me quedó, fíjate qué bien. Me lo aprendí. Yo no me voy a aprender unos nombres. Aquí teníamos uno que se llamaba Yo soy Julio César. Digo, todo, ¿eh? Olor a sobaco también. Olor a sobaco. O la Polla Records. La Polla Records. Eso sí que nadie, sí. A ver, porque me gusta mucho Vetusta Morla. Vetusta Morla, sí. Y me costó, cuando los conocí, sí. Me costó el nombre. Sí, es fácil, es difícil. Sí, o sea, ¿cómo se llamaba esa banda que me gustó? ¿Vetu qué? Me gusta la canción esta. A ver cómo se llama esto. Sí, Vetusta Morla. Sí, sí. Y ahorita ya me lo sé. Qué bandota. Sí, es muy buena banda. Sí, sí. Bueno, pues ya estamos acabando la entrevista. Muchas ¿sí? gracias. Oye, nos ha encantado, ¿eh? Sí. Algo más que añadir, cómo pueden pillar el EP, cómo pueden... Sí, de esas cositas, las redes vuestras. Antisociales, digo, claro. Sociales. Sociales y antisociales. Sí, sí. Bueno, estamos como La Vida Mía Music en Instagram y La Vida Mía en Facebook y La Vida Mía en todas las plataformas digitales, YouTube, así que ahí nos pueden encontrar. YouTube, todo. En todo lo Spotify, bla, bla, bla, bla. Ahí lo buscáis, ponéis. Nosotros grupo ya viene en todos lados. La vida mía ya está. Sí, sí, el interés os encuentran rápido. Ay, chinga, la vida mía music. Algo más calladé, yo que sé, que eso saludar. Que, que vayan a su concierto en Siroco. Al vecino del octavo, a... No, que cuando... Que, contadnos el día de Siroco, ¿cuándo es? Eso... Ah, bueno, eso es el sábado 25, vamos a estar en Siroco, en Madrid, echando rock and roll allí. 9 de la noche. A las 9 de la noche. Ah, con Álvaro Suite. Con Álvaro Suite, ¿no? Álvaro Suite y su banda. Uh-huh. Perfecto. Pues nada, fenomenal. Pues bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Larga vida. Eso. Larga vida mía. Bueno, pues ahí tenemos la entrevista con La Vida Mía. Vamos a poner la canción que tocaron en el concierto, Soledad se llama, que es uno de los temas que tocaron en ese release del concierto de La Siroco, que empezaron, como dices tú, empezaron con la tema de La Llorona, precisamente. Sí, empezaron con La Llorona, con la versión esta de Chávez las Balas. Y la verdad es que es un grupo que también pues merece la pena prestarle atención. Pues sí. Cuando vengan a España, yo os recomendaría que fuerais a verles, ¿eh? Porque es un espectáculo verles, ¿eh? Exactamente. Bueno, vamos con ello. El tema se llama La Soledad. Vamos con ello. La vida mía. Soledad, abrázame, soledad, revíveme, soledad, y abrázame fuerte. Pierdes todo, la sonrisa de mi madre, quien me la devuelve loco. Mis abuelos en su casa, esperando mi visita. La vida de los abrazos que me daban bienvenida. Mi niñez, quien me la devuelve, mi madre y mi familia, luchando contra la muerte de una enfermedad maldita y sin salida, que al pasar de los minutos ella le quitó la pita. Yo crecí, crecí y la sufrí siempre a las malas. Ya no estaba la figura de una madre que me amaba. Mi padre trabajaba cada día sin descanso para darnos de comer y que nunca faltara el plato. Y a la vez también lloraba porque no pudo despedirse de mi madre cuando agonizaba de lo más triste de mi vida. Por eso siempre digo que la música me salvó la vida. Soledad, abrázame, soledad, revíveme, soledad, y abrázame fuerte. Soledad, abrázame, soledad, revíveme, soledad, y abrázame. Bueno, pues ahí tenemos el tema de Soledad que se nos ha... Uy, hijo, por Dios, que no me había dado cuenta. Es que estoy apuntando cosas y no me entero. Se nos acaba la canción. Bueno. Soledad. Bueno, pues sección de conciertos. Ahora vamos, la hago comentar con la vida mía de fondo, para porque Estela nos va a dar ahora la sección esa de conciertos en un pliquis. Bueno, pues un saludo para toda la peña que nos estáis escuchando. Un saludo para todas esas pedazo bandas. Paquillo. Hombre, Paquillo. Paquillo, buena gente. Un saludito para Paquillo y para más gente. Para un largo etcétera de peña que nos escucha. Porque si empezamos a decir a todo el mundo que, madre mía, pues no acabamos aquí hasta mañana. Bueno, pues seguimos aquí, programa La Mansión, vale, Onda Berlín, ya está, telita. Ya está en es que lista. Una última hora por aquí que. Ah, una última hora. Ya está. Última venga, hora. Va. Venga, que voy. Dispara, vamos, venga. Que muchos. A ver, que voy. Bueno, están los Mainbrain, que vienen de Italia. Esto es el viernes 10. Viernes 10, Mainbrain de Italia, Painstrom. Y Cerebral Vortex, que estarán en la Sala Barracudas, en la calle Brescia 19, Metro Ventas. Anticipadas 8, taquilla 10. Se abre a las 9 de la noche. Luego estarán los Monterrey, en la Sala Rockville, en la Avenida del Brasil número 3, Metro Santiago Bernabéu, o Cuzco. Taquilla 12, anticipadas 10. Se abre a las 9 de la noche, con la colaboración especial de Johnny y Nico Álvarez de Burning. Luego, yo no las conozco, en The Good Father, en la calle Payaso Fofó, 24 metro Portazgo, gratis, a las 22 horas se abre. Luego estará Jorge Salán, en el 7 Rock Bar, en la calle Olvido 7 de Parla. La entrada son 8 euros con consumición y se abre a las 9. A ver. Y luego el sábado 11 estarán Five Run, Rabia Pérez, Unnamen y Venus a Eternia en la Sala Revilife, en la calle Los Cávilas, número 4, Metro Puerta de Arganda. Se abre a las 7 de la tarde. Entradas gratis a menores de 10 años, acompañados de madre, padre o tutor legal. Y las anticipadas son 15 euros, más gastos de gestión, y en taquilla 20 euros. Uh-huh. Luego estarán los Coltan, Sartenazo Cerebral en sus rectos, en la Sala La Lata de Zinc, en la calle Julián Cañedo 4 de Oviedo. La apertura de puertas es a las 8 de la tarde y el concierto es a las 8 y media. Entradas en taquilla, 7 euritos. No os perdáis a los Coltán, que son la caña, ¿eh? Bueno, los demás no, supongo que serán igual de buenos también, pero los Coltán es que es muy bueno. A ver, luego estarán Viejas Secuelas y Reverso en la Sala Cadillac Solitario, calle Fermín, caballero número 6, local C, Metro Herrera Oria. Se abre a las 11 y media y el comienzo es a las 12 de la noche. Un poquillo tardecillo. La Bruja. Anticipadas 5 y en taquilla 8, con consumición. Luego estarán Blue Wine Band en el Puff Mitos, en la calle Cantararrana 25, en Torrejón de Ardoz, gratis. Invitación a catering a las 10 y media. Luego estarán Lions Way, que es punk rock de León, y This is the Way, que son hardcore de Salamanca. Están en la Sala Barracudas, calle Brescia 19, Metro Ventas. Anticipadas 8, taquilla 10. Se abre a las 9 de la noche. Luego estarán Mezcaleros, más la banda invitada Fuel, en la Sala Silicona. Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. Precios 15 anticipada, 18 en taquilla. Se abre a las 8, los Fuel 8 y media, Mezcaleros a las 10. Uh-huh. Y luego estarán Gigatrón en la Sala Nazca, calle Orense 24, Metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 8 y media y el inicio a las 9. Entradas 15 euros anticipadas, claro. Que ya no sé si quedarán muchas, pero daros prisita, ¿eh? Y luego están Evelyn Pulse y Etreum en la Sala Cadillac Solitario, calle Fermín Caballero número 6, local C, Metro Herrera Oria. Apertura de puertas a las 8 y media, comienzo a las 9. Ah, por eso hay dos. Por eso empiezan tan tarde los otros, claro. Porque hay cuatro. Hay dos conciertos, claro. Esto es a las 9, entonces empezarán. Claro, luego los otros 11 y media a las 12. Ah, claro. Hombre, por eso es, claro. Es lógico, sí. Es lógico. Sí, sí. Anticipadas 9 con consumición, taquilla 11. Sí, taquilla 11. Sí, que han programado dos conciertos sí, en el mismo sí, día. En el mismo día, sí. Y luego, Pelo de Conejo y las y Mirindas Asesinas. Joder, qué nombres. Sí, sí. Pelo de Conejo. Es que este es el que acabo de apuntar ahora, que es que me he quedado con los. Me he quedado así como, ¿eh? Esto lo tengo que decir yo. ¿Qué nombre? Sí, sí. Entonces, eso, Pelo de Conejo y Mirindas Asesinas. Como las cheerleaders. Sí, es igual. Sí. En la sala Nanota Rock, en la calle Real 71, Metro Reyes Católicos. Es gratis y se abre a las 10. Oh, interesante. Interesante. Bueno, esos son todos los conciertos de Madrid y bueno, hemos dicho el domingo también de los Coltan y bueno, pues ahí está la agenda musical de este fin de semana, que esperemos que lo paséis genial. Y nos vamos ahora con una banda que el otro día estuvimos viéndose en concierto y la verdad es que muy guapo el concierto de Contragolpe y Falcata. Pues sí, mucha gente además. Sí, la verdad es que estuvo acogedor. Es un concierto de estos que... Sí, además el entredás lo han cambiado y ya es un pelín más grande. Sí, bueno, sí, porque han puesto la barra en otra parte. Han puesto parte, la barra en sí, otra parte. En la otra parte y han puesto estos de dardos también. Sí, unos darditos allí para que la gente juegue. Y entonces, bueno, pues ahora hay bastante más espacio. Bueno, un poquito más de espacio que había antes. Mm. Y bueno, pues está bien, sí. Está un poquito más ancho ahora. Mm. Así que nada, y estuvimos viendo a los Falcata, dándolo todo, que les faltaba un componente. Sí. Porque había muerto el suegro de esta persona, del guitarrista. De Juanan. De Juanan, y bueno, le dedicaron el concierto. O sea, nosotros le vamos a dedicar luego la canción. Le vamos a dedicar una canción, vamos a poner una canción. Entonces, le dedicaron el concierto a él y a su familia y tal. Y bueno, y luego los Contragolpe, que allí moviendo los cuellos un poquito, ¿verdad? Que estuvo muy bien. La gente muy animada, bailando y cantando todas las canciones. Y bueno. Pues fue una noche estupenda ahí en los bajos de Pañel. Sí, la verdad es que tocaron 11 temas. Tocaron una nueva que se llama Tenebrios. Ah, sí, sí, sí, sí. Que, bueno, tocaron alguna nueva porque, hombre, el grupo llevaba un tiempecito que por lo visto llevan desde el 2000. Sí, nos contaron que un poquito... parados desde el 2019, sí. Claro. Estaban oxidados, dice, estábamos un poco oxidadillos, pero bueno. No, lo dieron todo ahí, estuvo muy bien. Lo dieron todo. La verdad es que sí, tocaron canciones como Padre, de Rey a Bufón, Tenebrios, que era una de las nuevas, Carnaza Humana, Solución Final. Bueno, la verdad es que estuvo muy guapo el concierto. Uh-huh. Cerraron con la de Mundo de Mierda, que es la que vamos a poner a continuación. Luego vamos a poner una canción de Falcata, uh-huh. También para... Hombre, para dedicarle esa canción también al señor Juana, que ha fallecido su suegro. Y bueno, pues el muchacho está compungido porque una noticia así, bueno, es grata. Afortunadamente los Falcata supieron adaptarse con un guitarrista solo, que normalmente tenían dos, pues se subieron a adaptar. Bueno, pues ese día se adaptaron bien. Se adaptaron bastante bien, además es un showman el guitarrista este, es un showman el escenario. La verdad es que... ¡Qué gracia! No, es lo que mola, cuando ahí ves así... Pero es que grupos, es lo bueno que la gente bromee y que la gente esté un poco... Exactamente. Porque es que si no... Y el cantante Luismi, un juego, como se nota sí, que canta, el muchacho, madre mía. Igualito que cuando empezó el muchacho, pues claro, es normal, es que al principio... Claro, hombre, como cuando empiezas tú en algo. Claro. Al principio estás verdísimo y luego ya, pues con mira. Con el tiempo vas cogiendo tal le y... Le coges ya el tranquillo muchacho. Y ya vas ahí. Claro, y al muchacho, pues... la verdad es que están ahora con la formación estable y es lo bueno... Y que sigan muchos años más Falcata. Y que los tengamos por aquí, porque ya te digo, estaba pendiente la entrevista que tengan por aquí, igual que los Contragolpe. Pero hoy vamos a poner la música de Contragolpe. El disco se llama Mundo de Mierda. Y la canción Mundo de Mierda, que es la que precisamente con la que acabaron el concierto. Vamos con ello. Contragolpe, que suene en el programa La Mansión de Onda Berlín. Vamos con ello. Suena así. Vamos con ello. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Vivo en el mundo de mierda, odio, juro si vivo en el mundo. Vivo en el mundo. Bueno, pues 1 hora y 5 minutos tocaron de concierto, 11 temas. Empezaron con Azufre, con Padre, de Rey a Bufón, Tenebrios, Carnada Humana, Solución Final, Despertar, Cutrevisión. El tema Llegó su hora, Uno entre 10.000 y Mundo de Mierda, que es la que precisamente hemos puesto en el programa. Y bueno, nos vamos ahora con Falcata, que también hicieron un concepto bastante guapo, que empezaron con el tema Tiras de mí, luego con el tema Suiza, Tu llegada, que luego Mirando al sol, el tema Coyote, Nada está bien, Fénix, Hijo puta más. Hijo puta más, ¿no? ¿Era? Sí, sí, hijo puta más. Dedicado a los del bullying. Sí, hijos sí. De puta. A esa gentuza. Y luego Cenizas y luego el tema Hijos del Sol, que es la canción con la que vamos a poner aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín. El tema con el que vamos a pinchar aquí en el programa. Y se la vamos a dedicar al señor Juanan, que está, yo sé que lo pasó fatal el muchacho, pero la vida continúa, desgraciadamente. Y tenemos que tirar hacia adelante, no podemos hacer otra cosa. A veces mañana vuelve a amanecer, ¿no? Como decían los sí, Midnight, sí, ¿no? Los Midnight, Minoa, sí, mañana vuelve a amanecer, efectivamente. Y bueno, pues vamos a poner esta canción para finalizar en el programa, Hijos del Sol. Y bueno, sí, para finalizar también el programa. Y bueno, Estelita, ¿algo más que añadir? Pues nada, que os portéis bien, que seáis buenos. Que vayáis a muchos conciertitos este fin de semana, a lo que podáis, y nada, y que el martes estaremos aquí otra vez. Exactamente, que no pueda, pues que escuche radio, que escuche internet, eso, o que eso, haga eso. Lo que le salga de las que narices. Lea un libro y nos escuche. Sí, también se puede hacer, ¿eh? También se puede hacer. Eso también o estás haciendo cualquier cosa, o estás limpiando. Estás limpiando y dices, me voy a poner a estos. Y pone, a ver qué habla. Mira, por ejemplo, el señor Jaime de Histeria nos escucha en el curro muchas veces y dice, toma pues ya. Eso está bien. Es que dice, pues toma ya. Yo que me alegro, mira. Hombre, le mandamos un saludo. Una pedazo de banda que tengas Histeria también. Otra banda recomendada sí. Por aquí. Y ya te digo, tanta gente que nos escucha, ¿entiendes? Haciendo otras cosas que estás, a lo mejor, como dices tú, limpiando el polvo y... Sí, o eso, trabajando, lo que sea. No, trabajando. Que estás, o que vas al gimnasio y te pones la musiquita. Y te pones, exacto, sí, sí, sí. Uh-huh. O te lo pones enlatado, o te lo pones en directo, te lo pones como te salga de las narices cada persona. Uh-huh. Y la verdad es que es de agradecer un montón. Ya, por eso el programa La Mansión lleva más de 20 años en antena y súper a gusto, súper a gusto aquí en Onda Berlín. Un saludo, por cierto, a toda la gente de Onda Berlín, que tenemos gente maja. Bueno, pues vamos con esta canción para finalizar. Estela, Hijos del Sol. ¿De quién? De Falcata, ¿no? Pues adelante. Con razón y con libertad, de región y un humano. tengo.